sé que sobra y basta, pero es que cantarte con toda mi alma son mi deseo. Deja que te cante, linda morena, son mi deseo. Deja que te cante, tus bellos sones y mis paseos. Deja que te cante, linda morena, te lo suplico. Deja que te cante, tus bellos son que a ti te dedico. Siempre lo llevo aquí en el cupida, que soy un esclavo de tu recuerdo y de tu pensamiento. Deja que te cante, linda morena, son mi deseo. Deja que te cante, mis bellos sones y mis paseos. Deja que te cante, linda morena, te lo suplico. Deja que te cante, mis bellos son que a ti te